El manto. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por DreamVoz. El manto, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudin. Hubo una vez una madre que tenía un niño de 7 años, quien era tan tierno y bondadoso que todo aquel que lo conocía no podía dejar de amarlo, y ella lo adoraba sobre todas las cosas del mundo. Y sucedió que repentinamente él se enfermó y Dios lo llamó a su lado. Y desde entonces su madre no encontró consuelo y lloraba por él día y noche. Pero poco después de que el niño había sido sepultado, aparecía por las noches en los sitios que él acostumbraba jugar y estar cuando vivió. Y si su madre lloraba, él también lloraba, y al llegar el amanecer, él desaparecía. Y como la madre no dejaba de llorar, él llegó una noche envuelto en su manto blanco con el que había sido enterrado y con la corona de flores sobre su cabeza, y se sentó en la cama a los pies de su madre y dijo: «Madre, por favor deja de llorar, o nunca podré llegar felizmente al reino de Dios, pues mi manto no se seca a causa de tus muchas lágrimas que caen sobre él». La madre se atemorizó cuando escuchó aquello y ya no lloró más. A la noche siguiente, el niño vino de nuevo y sostenía una pequeña luz en mano y le dijo: «Mira, mamá, mi manto ya está seco y ahora puedo partir felizmente a la casa de Dios». Entonces la madre entregó su dolor en las manos de Dios y tuvo tranquilidad y paciencia, y el niño ya no volvió más, quien ahora estaba feliz en su nuevo hogar celestial. Fin de El manto.